Bueno, decíamos desde la situación de la prensa, Fabián Cardoso, lo tenemos en línea, que la audiencia lo conoce, que es presidente de la Asociación de la Prensa del Uruguay, precisamente lo robamos unos minutos, que está trabajando, cubriendo actividad política, pero queríamos actualizar, y hoy sale una entrevista a Fabián en el semanario La Mañana. Fabián, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Hernán, buen día, Ángeles, buen día a todos por ahí. Bueno, buen día. Sabemos que, bueno, el tema ha estado presente también con nuestro compañero Fabricio Acosta, Fabián, de las comparecencias que ustedes han tenido a nivel parlamentario. ¿Cómo resumirías la situación a nivel laboral de la prensa en este momento, de los trabajadores de la prensa? Bueno, una situación complicada, ¿no? Que tiene que ver con lo que pasó en la pandemia, que obviamente afectó a todos los trabajadores de Uruguay. Tenemos una cifra muy fuerte de envíos al seguro de desempleo en todos los sectores. Nosotros, en el monitoreo que hicimos, que terminó en el mes de mayo, estábamos en la cuenta en 350 puestos de trabajo afectados. Tal vez para la cifra de todo el país de fuentes de trabajo, pueda sonar poco, pero a nosotros nos duelen muchísimo esos 350 compañeros que han tenido su fuente de trabajo de alguna manera afectada. Ahí hay despidos, hay envíos al seguro de paro, hay envíos al seguro de paro especial por la pandemia, seguro de paro específico que el gobierno dispuso, esos seguros de paro que se han ido renovando de carácter flexible. Y tenemos además que contar en todo eso pérdidas de medios de comunicación, porque como ustedes saben, el diario El Observador dejó de ser diario en papel para pasar a ser un portal, y ahí, más allá de esa decisión, que obviamente es una decisión muy compleja, porque se está perdiendo una voz, se está perdiendo un medio de comunicación. Nosotros decimos que cuando un medio de comunicación cierra o se apaga, ahí se está perdiendo una opción más de información. Por lo tanto, se está perdiendo una opción para que la gente se informe o reciba contenidos periodísticos, y eso es una afectación a la democracia. Pero más allá de esa decisión de carácter político, hay una decisión empresarial que afectó a una decena de trabajadores que, al dejar de ser diario, bueno, perdieron su fuente de trabajo. Después tuvimos una radio, como la emisora Océano FM, que dejó de tener programación periodística para pasar únicamente música, y ahí fueron 15 trabajadores que también fueron despedidos. La radio intentó mostrar que eso era un cambio de programación, un cambio de formato, pero lo concreto es que la radio prácticamente cerró, ¿no? Y pasó de ser una programación periodística a pasar música, y únicamente una computadora es la que hoy cumple la función en la radio, ¿no? Una computadora y un locutor. Eso es parte de lo que nos dejó. Y lo más complejo, que como consecuencia de la pandemia, tiene que ver con los despidos en el sector de TV Cable. Eso es lo más complejo, porque ahí estamos teniendo, en los últimos 15 días, 48 despidos. 20 en Equital, que es la empresa del sector de TV para abonados, la empresa monopólica, la que agrupa a los tres proveedores del cable en Montevideo, y 28 en Montecable, que es una de las empresas de las tres que hoy tienen el servicio en Montevideo. Esa es la cifra más compleja, porque ahí es el número de despidos. Ahí te agrego, Hernán, que ahí aparece una palabra que no es novedosa para los trabajadores, pero que es nueva en este contexto. Ahí no está solo la pandemia. Ahí aparece la palabra reestructura, que es lo que nos han puesto los empresarios como argumento para tomar esta decisión en cuanto a los despidos en el sector de TV Cable, ¿no? ¿Y por qué en particular esto en el cable se ha dicho? Porque no se puede decir que esté golpeado particularmente por los efectos de la pandemia, digamos. ¿Qué es lo que pasa en ese sector? Bueno, ahí eso es cierto. En realidad, cuando en algún caso, en las reuniones que hemos tenido en estas horas, ya hubo dos audiencias de carácter tripartito en el Ministerio de Trabajo, audiencias que no han tenido resultado favorable. Las empresas argumentan que que hay problemas económicos y que existen algunas dificultades para mantener la plantilla de trabajadores. Obviamente no tienen cómo argumentar o cómo sostener el argumento que eso tiene que ver con la pandemia, porque es de sentido común, y además está avalado por las cifras, que en el hecho de lo que ha sido el mensaje del gobierno de quedarse en casa el hecho de no tener clases, por ejemplo, los niños, el hecho de que mucha gente permanezca más horas en su hogar que si no estuviera la pandemia ubicada en el país, la TV cable ha sido un refugio para varias familias y que no, los números no reflejan que han habido, que hay, que existan hoy menos abonados. Lo que sí hay son cuestiones de reordenamiento empresarial que tiene que ver con la propia situación interna del grupo Equital, que hay que explicarle a la gente, es un conglomerado que agrupa a las tres familias que hoy son los dueños de los canales de televisión abierta, pero que no siempre se llevan tan bien como uno se lo imagina. Hay cuestiones empresariales, divisiones y demás que llevan a que a veces la propia estructura interna de los accionistas llevan a que, bueno, hay menos capital y el menos capital se pasa rápidamente la factura en tener menos trabajadores. También se apuesta a la tercerización. Hay muchos trabajadores tercerizados y se opta por reducir la plantilla y contratar por afuera servicios tercerizados. Y eso es lo que, eso es uno de los múltiples factores que llevan a esta situación, ¿no? Sí, porque además ahora hay muchos programas en vivo, Fabián, que parece que hubiera más ahora, no sé si es por la pandemia, no sé, es como al revés del pepino. Siempre sí se quiso programas en vivo y ahora hay más. Bueno, eso es otro, eso es en el tema de la televisión abierta, nosotros hemos planteado esa situación. Y eso tiene que ver con que en la situación de la pandemia, irónicamente y paralelamente a que los canales abiertos también reducían su plantilla y enviaban trabajadores al seguro de paro por decenas. Mira, en televisión abierta, entre los tres canales, a fines de marzo llegamos a contar más de 100 trabajadores enviados al seguro de paro. Al mismo tiempo, aumentaban la cantidad de horas en vivo de los programas informativos. ¿Y cómo se sostenía eso? Y bueno, y en los trabajadores, que tenían que hacer algunos más horas de lo que indicaban las tareas, que tenían que muchas veces exponerse a hacer coberturas no con todas las medidas de protección necesarias. Ustedes habrán visto, nosotros lo denunciamos en su momento, las conferencias de prensa que se realizaban en la sala de prensa de la presidencia, una sala no tan preparada para este tipo de condiciones, las largas esperas en las puertas de los hospitales o del aeropuerto de Carrasco para hacer cobertura. Y bueno, sobre los trabajadores se sostuvo esta situación y al mismo tiempo que se pasaba la factura de que la supuesta reducción publicitaria en las tandas de los canales de televisión abierta tenía que incidir en las fuentes de trabajo y se utilizó mucho el recurso de los seguros de paro flexibles. Ahora, Fabián, ¿cómo se revierte esta situación pensando en que la actividad de la prensa básicamente está sustentada en lo privado, en los intereses privados y en la protección legal que tiene también la actividad privada de, bueno, no me sirve, mando al seguro de paro, no me sirve, despido, cierro, cambio la programación, bajo tal programa, subo tal otro? ¿Cómo se hace para revertir esto o para luchar con esta situación por parte de ustedes? Bueno, lo primero es la denuncia pública, explicarle a la gente, a la audiencia, que estas cosas pasan, porque a veces uno se puede creer que deja de ver tal figura en la televisión, o deja de escucharlo en la radio, o deja de leerlo en un diario, y cree que, bueno, no sé, está de vacaciones, se tomó un tiempo, está en otra tarea, y es muy difícil que la gente entienda, entre otras cosas porque el sindicato de la prensa es de los que menos prensa tiene a la hora de distribuir este tipo de informaciones, que muchas veces esas personas están afectadas en su fuente de trabajo, fueron enviadas al seguro de paro o incluso fueron despedidas. Pero nosotros siempre ponemos la autocrítica de que fundamentalmente a los periodistas nos cuesta mucho hablar de nuestra situación laboral, nos cuesta mucho sentirnos trabajadores, entender que la herramienta del sindicato es una herramienta válida y es una herramienta que te permite defenderte cuando estas cosas suceden y también en solidaridad con otros compañeros denunciar este tipo de situaciones. Hoy APU, que por suerte agrupa no solamente a periodistas sino también a técnicos, ha colocado la situación de la TV cable como el punto central de su plataforma por esta cifra muy fuerte de despidos, pero obviamente estamos monitoreando todo lo que pasa a nivel de medios de comunicación y la situación, lejos de tener una perspectiva positiva, tiende a agravarse, ¿no? Sí, con respecto a esto que decís de la mirada de los periodistas o de la prensa como parte integrante del núcleo de trabajadores, uno también ha sabido ver las dificultades que han tenido los trabajadores en general para ver, hacer visibles, no digo por todos, pero sí por una parte importante de los medios de comunicación, hacer visibles los reclamos como trabajadores. Y los más notorios periodistas, incluso algunos de ellos atravesando dificultades laborales propias, también a veces poniéndose en una actitud favorable a los empresarios. Por eso a veces también se da ese choque, ¿no? De no ver a los periodistas como del mismo lado, digamos. Claro, bueno, ese es un tema que hemos discutido bastante en la interna de esta comisión de APU, que tengo la posibilidad, la responsabilidad de presidir hace ya casi 2 años. Hemos tratado de mejorar la visibilidad de la herramienta del sindicato para que también nuestros colegas entiendan que es la mejor posibilidad que tenemos de defendernos como colectivo de este tipo de situaciones, que también hay que mirar para el costado y entender que muchas veces los compañeros técnicos tienen situaciones de incertidumbre laboral muy compleja. Para mí fue una muy linda imagen lo que sucedió el otro día en la puerta del Palacio Legislativo, con la presencia de trabajadores de la televisión parabonados que se concentraron en la puerta del anexo minutos antes de que ingresáramos a la Comisión de Asuntos Laborales, y también hubo periodistas, pocos pero hubo, que se acercaron y que entendieron que, bueno, eso es una de las herramientas que tenemos, la movilización. Uh-huh. Aunque sea poca, aunque sea pequeña, el hecho de haberse concentrado en la puerta del Palacio en solidaridad con los compañeros del cable, creo que es parte de una nueva etapa que aspiramos que podamos encabezar desde APU, ¿no? Bien, Fabián, sabemos que tenés que estar atento a las tareas ahí. Un minuto, finalmente, vos mencionabas en esta entrevista que publica La Mañana hoy, el rubro, el periodismo, también tiene mucho peso esta situación del llamado teletrabajo, ¿no? Que en esta situación de la pandemia, desde las patronales se apela a eso, de repente, a mandar para la casa, pero en realidad estás trabajando desde la computadora más horas que si estuvieras en el lugar de trabajo. Sí, eso pasó especialmente en la pandemia. De hecho, nosotros también dimos cuenta al Ministerio de Trabajo de situaciones de carácter que había que denunciar, de carácter más complejo. Por ejemplo, el hecho de que se enviaba al seguro de paro parcial, por ejemplo, a algunos periodistas y trabajadores en general, pero fundamentalmente periodistas, para que realizaran tareas de medio turno, ¿no? Un seguro de paro parcial, digamos, pero terminaban haciendo todo el turno o más por la coyuntura informativa. Y ahí está el tema del teletrabajo, que hoy no está regulado para los periodistas. Sabemos que hay una iniciativa en el Parlamento que tiene que ver con eso, habrá que conocer qué detalles tiene, pero es un asunto a resolver. El tema del teletrabajo, el tema de los freelance, por ejemplo, otra cuestión que nos plantearon últimamente, que son estas modas que la pandemia ha traído, que pueden ser muy valiosas y que en algún caso pueden ser una protección sanitaria para los trabajadores, para que no estén tan expuestos, pero que inevitablemente deberá tener una regulación para que no exista aprovechamiento de esta situación. Fabián Cardoso, presidente de APU, gracias por estos minutos. Conversamos con más tiempo en los próximos días. Fabián, un abrazo. Un abrazo para todos por ahí. Chao, chao.